Estepas y cordilleras, haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa Chubut, desperta tu naturaleza. La mancha de Rolando en vivo, Juego de Locos. Me hicieron una mente para vivir mejor, y ellos la emplearon para armar este motor que quema tu cabeza, que no conoce amor, que apaga lentamente el fuego de tu corazón. Tengo ya recuerdos del tiempo que pasó. Un hombre embalsamado me enseñó a decirte no. Me quema la cabeza tu fuego aterrador. El viento da en la cara y oigo gritos de dolor. Y yo te digo, córtenla, dejen de tomar un poco. Yo quiero bajarme de este juego de locos. Legalícenla y dejen de tomar un poco. Yo quiero acabar de este juego de locos. Hicieron una mente para vivir mejor, y ellos la emplearon para armar este motor que quema tu cabeza, que no conoce amor, que apaga lentamente el fuego de tu corazón. Por eso digo, córtela, dejen de tomar un poco. Yo quiero bajarme de este juego de loco. Legalícenla y dejen de tomar un poco. Yo quiero bajarme de este juego de loco. Córtela, dejen de tomar un poco. Yo quiero bajarme de este juego de locos. Legalícenla y intenté tomar un poco. Yo quiero bajarme de este juego de locos. Córtela, déjate tomar un poco. Yo quiero bajarme de este juego de locos. Legalícenla, déjate tomar un poco. Yo quiero bajarme de este. En Cerca de la Revolución, entrevistas. La entrevista en el programa de hoy es a Lache. ¿Cómo fue la grabación del nuevo disco? Bueno, para la grabación del último disco estuvimos trabajando 5 temas que veníamos ya tocando en vivo bastante, pero nunca los habíamos grabado como queríamos. Y nada, trabajamos con un productor que nunca lo habíamos hecho, o sea, en el disco anterior no lo habíamos hecho. Y fue una experiencia distinta. No sé, estuvo bueno, tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas. Sirvió mucho para aprender. Y nada, lo grabamos en 2 estudios, con plata que fuimos haciendo con los shows, plata que fuimos poniendo nosotros también de nuestro bolsillo. Lo grabamos. También fue muy interesante que hubo muchos invitados. Muy, muy interesantes, con los que nos gustó trabajar, principalmente Rubén de Café Tacuba, que grabó voz para el tema de Vaquero, pero también Pablo Malauri de Mataplantas, Maxi Zupa de Andando Descalzo y varias gente que se copó con el proyecto y las canciones que les gustaron y grabaron muchas cosas que quedan muy bien con las canciones nuestras. Aparte me gusta mucho grabar, la parte de entrar al estudio, que yo, algunas bandas dicen, no, a mí me gusta el vivo, a nosotros el vivo nos encanta, creo que además es nuestro fuerte, pero grabar nos resulta muy divertido, o sea, toda la situación de ir al estudio, ver cómo graba el otro, entrar, escuchar lo que acabas de grabar, está muy bueno. Además de lo estrictamente musical, ¿en qué otros aspectos de la banda les gusta trabajar? Nosotros siempre planteamos al H como que no es solo la música, como vos decís. Claro. O sea, tratamos de que sea un concepto general, donde vos tenés cosas visuales y también auditivas. Entonces, y también creemos que hay nuevos métodos que sirven para que la gente conozca la banda. Por ahí te cuelga un video en YouTube que por ahí no tiene un tema nuestro, pero vos sabes que somos nosotros. Y de ahí entras a ver lo demás y eso alimenta lo que es la banda. Si nosotros tratamos de hacer como algo global, tratamos de que los shows tengan su condimento, de que vos te metas a internet, busques el Lache y te aparezcan 10 millones de cosas y que todas sirvan como puerta de entrada. El mismo también en la, o sea, fuera del, la interdisciplinariedad que hay entre nosotros y en el proyecto, también eso mismo se plasma en la música, que cada vez para mí tiene más condimentos estilísticos y de referencias, que también tiene mucha riqueza. Sí, para la gente que por ahí no nos conoce, hay mucho en los 2 discos, referencias al cine, referencias a cosas de la televisión. Y tiene también que ver con que cada uno de nosotros va aportándole a la banda desde su background. Qué buena palabra, me encanta. Pero viene de ahí, o sea, que cada uno le aporta desde lo suyo, de lo que estudió, de lo que sabe, de lo que le gusta. Y si bien tenemos muchos gustos en común, también estamos abiertos a escuchar las cosas nuevas que trae cada uno. Y así vamos formando lo que es Lache, o sea, lo que la gente percibe como una unidad. ¿Cómo ven la escena de actual en Buenos Aires? No, me parece que hay un montón de propuestas. El tema es que no hay un lugar para verlas. O sea, las propuestas están, bandas hay en todos lados. Gente que capitaliza esas propuestas, que por ahí, no sé, siempre en todos lados, en cualquier medio o en cualquier escena que se quiera decir, se recorta una realidad de algo que es mucho mayor, que hay un espectro mucho mayor de bandas, tanto en Buenos Aires como en, no sé, en el conurbano o en movidas interesantes que hay también en La Plata, pero no sé, siempre se va a recortar un segmento que por ahí es el que más vende para un cierto nicho o lo que sea. Sí, propuestas hay 10 millones, o sea, vos vas caminando y le preguntás a alguien, tiene una banda más o menos. Y hay propuestas súper interesantes, hay otras que son una mierda, porque es así, o sea, hay tanta propuesta que hay de todo. El tema es que no hay un lugar para ir y tocar. falta un lugar donde, o sea, que alguien que te abra la puerta y diga, bueno, toca, y los pocos lugares que hay también necesitan hacer plata con eso porque tienen que mantener el lugar. Es como todo un círculo vicioso que hace que sea complicado ir y mostrar lo que vos estás haciendo y que la gente vaya. Si creciste entre gente normal, si siempre supiste qué iba a pasar, si te gusta mucho contar hasta de eso, si solo quieres salir en TV. No te asustes, no te vas a lastimar, y las máscaras son lo mejor que hay, aunque digan que no peleaste, ¿verdad? ¿Por qué pusieron el disco en libre descarga? Nosotros lo que hicimos para que la gente pueda acceder a nuestro material, a nuestra música, es poner en nuestra página de internet, que es www.tomelache.com.ar. Pusimos los 5 temas últimos que grabamos para descargar gratis, porque, bueno, primero que nos parece que hoy vender un disco es muy difícil. La verdad que la gente por ahí prefiere gastar la plata en otra cosa, y preferimos incluso nosotros que nos vengan a ver en vivo, sabiendo los temas, que la difusión sea más grande, también que pueda llegar a todo el país, porque hoy nosotros no tenemos un equipo atrás que pueda, si nosotros hacemos discos físicos, que lo pueda llevar, no sé, a Tucumán, o a Salta, o a Tierra del Fuego. En cambio, así, si nosotros hacemos bien nuestro trabajo, que es el de extender nuestras redes para que la gente pueda saber que existe algo que se llama Lache, entrar, descargar y pueda tener el material. No tenga que estar, no sé, esperando a venir a Capital para comprar el disco. Nos parece que hoy es la manera. Y la gente que está en contra de que se descargue el disco, o sea, de descargar los discos gratis, bueno, evidentemente es que tienen todo un aparato atrás que lo respalda y que su ganancia monetaria está en la venta del CD. La verdad que a nosotros no nos pasa, y no creo que a nadie en Argentina le esté resultando eso, excepto por ahí a bandas muy grandes. Pues quieres ganar, eso fue el único cierto que le dijo su papá. Pero hay algo en este cowboy que a mí me hace dudar. Tengo sangre de vaquero y nunca puedo evitar sonreír cuando lo veo tirar el asa al final. Ay, ay, ay, ay. No te dije, tengo un don para hacer que las cosas salgan bien. No me preguntes cuál es, porque yo tampoco sé. Si estás en el viejo oeste, acostúmbrate a disparar, porque dicen que la suerte no siempre te va a ayudar.